Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con Roberto Bachmann, el titular de la encuestadora Centro de Estudios de Opinión Pública, una de las encuestadoras que acertó con mayor precisión los resultados de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires este pasado fin de semana. La primera pregunta entonces, Bachmann, casi obligada, sería ¿por qué tantas encuestadoras fallan de manera tan grosera en las estimaciones? Estoy pensando, por ejemplo, Ivope en Brasil. ¿Se trata de errores metodológicos o son operadores? Bueno, yo no puedo hablar mucho de eso, ¿no? No me corresponde hacerlo porque son colegas, ¿no es cierto? Y no me parece que yo diga que son operadores. Hay operaciones con encuestas, a veces no son culpa solamente de las empresas, digamos, de encuestas que las hacen, sino de que se utilizan encuestas antiguas. Se pueden proyectar resultados, etcétera. Hay errores también en las encuestas y a veces se toma las encuestas muy al pie de la letra sin leer fundamentalmente que toda encuesta tiene error estadístico. Esto lo voy a defender hasta la muerte, por eso yo te decía antes de esta nota en off, cuando te planteaba, y a veces se tiene más suerte que otra. Suerte significa pegarla con el número exacto, porque esto no es una ciencia exacta, esto es sociología empírica, y hay error. Lo que ocurre es que, bueno, hay formas de operar sobre este error, eso tiene que ver también con la experiencia y con la manera en que puedas leer el escenario. A eso trato de hacer yo, de tratar de equivocarme menos leyendo bien el escenario y no aceptar ningún tipo de presión política. Alguna vez las tuve y sé lo que es, o sea, tampoco puedo, por eso digo, no puedo hablar de nadie porque en una campaña se viven situaciones muy complejas que a veces hay que saber cómo manejarlas. Errores hay, fíjate lo que pasó en Grecia no hace mucho, ¿no es cierto? Domingo pasado terminó 61-39 el balotaje y que ganó el no, y muchas encuestadoras daban empate técnico. Después, cuando empezamos a averiguar quiénes habían contratado esas encuestadoras, y bueno, eran los medios que estaban trabajando, los medios internacionales, trabajaban en Grecia y que operaron para el Fondo Monetario Internacional y para el mercado común europeo, que querían sí. Entonces, acá sí hay que tener mucho cuidado, a ver quién es el que hace la encuesta y en qué se equivocaron. A veces me da bronca porque dicen las encuestas se equivocaron porque manejaban 2 o 3 puntos de error. Y eso no es equivocarse. 2 o 3 puntos de error está dentro de la lógica. Claro, es muy poco. Claro, por ejemplo, o corridas de último momento. El otro tema que yo demostré también, y la semana anterior fue un ejemplo, es que hay que medir hasta el último día, porque hay corridas de último momento en distritos como la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la diferencia también bastante exigua que finalmente existió en la Ciudad de Buenos Aires entre Lustó y Recalde, que creció hasta casi el 22%, que no es un dato menor, Recalde había sacado 12% en las PASO, digamos. Esto fue creciendo la última semana y recién las últimas encuestas dieron ese escenario. Roberto, ¿esto podría deberse a la investigación que realizó el periodista Alejandro Berkovich, que dio a conocer hace muy pocos días acerca de la relación entre Lustó y Emiliano Jacobiti de la UCR? No solo eso. No. O sea, yo siempre digo que en política y en ciencias sociales no hay una sola causa. Me parece que no fue muy feliz el último tramo de la campaña de Lustó. Y era lógico que esto pasara, porque iba a tener muchas presiones de su propio partido, digamos, de la Unión Cívica Radical y del PRO, porque la gran preocupación del PRO es que este Lustó tan antimacrista en la ciudad termine ensuciando la campaña nacional, que es lo que Macri quiere. Es el único bastión que le quedó a Macri, a Buenos Aires, y lo tiene que ganar, y lo tiene que ganar ahora en balotaje, por mucho, tiene que ser un balotaje impactante, por eso todas las maniobras que están ocurriendo. Pero también Lustó no estuvo feliz aunque para mí, digamos, mi opinión personal es la que te voy a decir, para mí Lustó fue el que estuvo mejor en el debate de TN, ¿no? En el debate de los tres candidatos. Para mí estuvo mejor. ¿Sabes por qué estuvo mejor? Porque estuvo mejor preparado que cualquiera de los tres. Rodríguez Larreta fue el peor y sin embargo sacó el 46% de los votos, porque defendió las cosas mal y no tenía muchos conceptos para atacar al resto. Un debate es un duelo, o sea, te tenés que defender y tenés que atacar, es como un duelo, no es espada. Hay que saber defenderse y saber atacar. Y estuvo muy bien Mariano Recalde políticamente, ¿no? Nacionalizando los temas del debate. Sin embargo, Lustó estuvo muy flojo cuando tuvo que defender la 125. No fue preparado para eso. Y ese también fue otro factor. No hablemos, y también la denuncia del tema Jacobiti también lo golpeó bastante, porque dejó al descubierto que la política, bueno, esto bienvenido, digamos, para algunos. Esta es la política, ¿no? Alguien que tiene una campaña, siempre hay financiamiento de alguna característica espuria. Y también dejó al descubierto que hay una cobertura sobre la noticia, u ocultamientos o otras noticias que tal vez tapan el verdadero hecho, ¿no? Por supuesto, y fíjate vos, sin ir más lejos, fíjate cómo trabajan los medios dominantes. Después del debate, que tuvo 5 o 6 puntos de rating, no recuerdo ahora con exactitud, pero no mucho más que eso, que lo vio poca gente, que llegó a esta misma o parecida conclusión a la que llego yo, que no hubo un triple empate técnico en ese debate, la tapa de los diarios y de los principales portales que levantan la información de esos diarios al día siguiente fue debate muy parejo. Y no fue parejo el debate, no fue parejo el debate. Pero bueno, esta es la realidad, por eso digo, una cosa es cómo se produce la noticia y la otra después cómo se reconstruye esta noticia desde los medios y todo el sistema de reproducción de esos medios. Y bueno, y después viene la gente que tiene las redes sociales y ahí empieza a circular sin control. Esto es lo que ha cambiado la sociedad, ¿no es cierto? La democratización que se ha producido en estos últimos años como producto de las redes sociales, los blogs, que la gente empieza a reproducir como quiso, como diciendo, esta noticia que sacó este diario no es correcta por esto, por esto y por esto, y hay cosas que se viralizan. Y se viralizaron cosas que complicadas, como fue lo de Jacobiti, como fue lo de la 125, que fueron cosas que Lustó no supo manejar, y después ese lugar incómodo que tiene Lustó. Es socio del macrismo a nivel nacional y le tiene que pegar a nivel local. Y eso es contradictorio. Lo que no es claro oscurece, ¿no? Este es el principio. Bien, seguimos en comunicación con Roberto Bachmann, presidente del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto, la izquierda ya manifestó su intención de votar en blanco. ¿Hay posibilidades de que el voto del Frente para la Victoria se traslade a Lustó en la próxima votación? La izquierda lo planteó abiertamente, ahora habrá que ver cómo la gente se mueve. De todas maneras, yo siempre aclaro que es lo más probable, porque lo están diciendo en las encuestas, los que votaron a la izquierda, y porque además no es solamente un voto a la izquierda, es más un voto antisistema político el que hay en la Argentina. No es solamente izquierda, ese 6-8% nacional que está obteniendo la izquierda en las distintas elecciones adelantadas provinciales, ¿no es cierto? Salta, Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén incluso, Río Negro, le fue muy bien a la izquierda. Es un voto antisistema político, enojado con los políticos. Lógico que ahí va a ir el voto en blanco, en el 90% de los casos. En el caso del Frente para la Victoria, hoy las encuestas se están dando muy poca gente que está eligiendo a Lustó y muchos que están indecisos. Esto, por eso yo te decía que todavía es muy difícil dar un valor preciso de la encuesta con esta realidad. ¿Va a tener impacto entonces la definición que tenga el Frente para la Victoria públicamente? Totalmente, porque es 22% de votantes y como la gente, hay mucha gente que vos le preguntás y bueno, ¿sabés cuál es el problema? El votante del Frente para la Victoria tiene imagen negativa tanto de Rodríguez Larreta como de Lustó. El que votó el Frente para la Victoria, 90%, tiene imagen negativa de los dos candidatos. Y yo siempre digo que imagen negativa es indicador de no voto. Yo no voto a alguien que tenga imagen negativa. Y de los que tengo imagen positiva, voto a uno. No puedo votar a todos. Por eso la imagen positiva no está directamente relacionada con la intención de voto, pero la imagen negativa sí está relacionada con la intención de no voto. Entonces ahí está el problema. ¿Hasta dónde pueden decir, elijo a Lustó para castigar al macrismo, que sería lo que tiene que tomar la decisión en esta semana que falta, o tomo un voto más ideológico, por así decirlo, más ético, y no importa, que gane el que gane, pero yo me cubro mi ideología, me hago una lavada de ideología y voto en blanco, o anulo mi voto, que es lo mismo. La boleta para votar en blanco, la decidida ayer, ayuda al votante en blanco, ¿no? Está grande, está grandecito. ¿Por qué? Porque esto favorece, cada voto en blanco lo favorece al que más votos tiene, está claro, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Podés explicarlo un poco mejor? Es muy sencillo, porque no es que el voto en blanco te cambie una elección, no te la cambia. Lo que pasa es que, pensá lo siguiente, un porcentaje es una medida estadística que es una medida normalizada. Esto es para poder comparar, por ejemplo, el PBI es un porcentaje, ¿no es cierto?, del Producto Bruto Interno de cada país. ¿Cómo haces para comparar el Producto Bruto de Estados Unidos con el Producto Bruto de Nigeria, que tiene otras características, y compararlo directamente? Bueno, porcentualizás en Estados Unidos y porcentualizás en Nigeria. Es decir, homogeneizás en un valor dos realidades muy heterogéneas. Entonces, un porcentaje tiene que ver con lo que hay en un numerador, es una división, ¿no es cierto? Los votos obtenidos sobre la totalidad de los votos multiplicado por 100. Si vos tenés los mismos votos en una elección que en otra, en tu numerador, pero en tu denominador tenés más pequeño la cantidad de votantes totales, con la misma cantidad de votos vas a tener más porcentaje. O sea, la posibilidad también la va a tener el otro del balotaje. No es que va a cambiar el voto en blanco, va a cambiar la proporción entre los dos candidatos. Lo que le va a permitir al que ganó, que tiene más votos y que tiene mucha diferencia a su favor, porque son 20 puntos porcentuales, le va a permitir llegar más fácil al 50%, sin ganar muchos votos, o incluso teniendo la misma cantidad de votos que en esta elección que pasó el domingo. Por eso el voto en blanco favorece al que más votos tiene, y más en este caso, que la diferencia es muy grande, y hay solo un antecedente en el mundo de un cambio de tendencia tan grande en un balotaje, que fue en Grecia como hace 20 y pico de años. Pero es muy difícil, porque tiene que haber un tsunami político. No creo que en una semana haya un tsunami político para que la gente que votó, para que cambie esa matriz de fidelidad, con la misma matriz de fidelidad que hay con la que vemos hoy en las encuestas, lo que sí te puedo asegurar para el otro, que las probabilidades de ganar son mayores para Rodríguez Larreta, y mucho mayores. El porcentaje exacto, y se va a definir en estos días, por eso no te quiero dar un porcentaje exacto, porque va a depender de cuánto voto en blanco hay, cómo va a funcionar sobre todo el votante Frente para la Victoria, porque ya sabemos que la izquierda en el 90% va al voto en blanco, motivo por el cual el voto en blanco se cuadruplica. Fue bajo el voto en blanco en la elección, fue 2,2%. O sea que puede llegar al 10% como se ve ahora. Y esto si el Frente para la Victoria no vota mucho en blanco. Si el Frente para la Victoria se va a votar más al blanco, puede ser un valor muy alto el voto en blanco. En cantidad de votos, ¿tiene margen o posibilidades de crecer todavía Horacio Rodríguez Larreta? No mucho margen para crecer en votos concretos, estamos hablando. En porcentaje sí tiene para crecer. Pero en votos concretos no, porque el único que le puede dar algún tipo de voto residual es el Frente para la Victoria. De la izquierda no vas a tener votos. Y cambio de voto no estamos observando. No estamos observando. Sí, vos ves las matrices de fidelidad, que es el voto de la elección anterior por la intención de voto actual, siempre hay un pequeño movimiento. Pero ese movimiento nosotros lo consideramos residual, porque está fuera de la curva normal, digamos, es gente que no sabe si esa actitud se va a cumplir realmente. No hay grandes movimientos de una elección a otra. Tampoco lo hubo con respecto a las PASO. Recordá los números, no hubo grandes movimientos. Es un gran movimiento, porque si vos hacés la sumatoria, el que ganó un poquito más que todo fue Recalde, pero el resto obtuvo prácticamente lo mismo que obtuvieron sus partidos, digamos, en la elección anterior. No hubo grandes movimientos en la fidelidad del votante. Queda este volumen, digamos, de 22% de voto Frente para la Victoria, que hay que ver cómo va a funcionar. Si va masivamente a Lustó, cosa que lo veo difícil, como dan las encuestas hasta ahora, ¿eh? O si se vuelca masivamente al blanco, habrá que ver qué dicen los dirigentes a lo largo de estos días. Una última pregunta, Roberto. Cuando éramos más chicos nosotros, la chicana usual hacia la izquierda argentina era que siempre sumaban el 0,2%. En estas últimas elecciones, recién comentabas, el promedio general viene siendo del 6%. Y en legislativas, más alto. ¿Qué situación o elemento dirías vos que pudo haber impactado en nuestra sociedad para que un sector que era pequeño, digamos marginal, haya crecido tanto? Mira, hay una tendencia, me parece que se está dando especialmente, ya la vemos también en Europa, que es esta gente que empieza a no encontrar su referente en los partidos políticos tradicionales y empieza a descubrir que la izquierda le da otra alternativa de país o otra alternativa de solución para sus problemas. Y empieza a crecer la izquierda, y esto es lógico que pase en el mundo entero. Hay más libertad, hay más democracia informativa de cuando vos eras chico o adolescente, y estos últimos años ha sido una verdadera revolución. Yo te lo decía antes, las redes sociales, etcétera, y más enojo con la política. Acordate el 2001, y esas cosas no se olvidan. Por eso cuando me preguntan a mí qué es lo que pasa, por qué están ganando todos los oficialismos, y es lógico, la gente no quiere mucho cambio, la gente no quiere cambio de ciclo, la gente quiere transiciones, no quiere tener crisis ni de nuevo el 89 con la hiperinflación, ni tampoco quiere el 2001 con la caída de la convertibilidad. Prefiere navegar en aguas tranquilas. Y en eso empieza a buscar otras alternativas que no se la dan los partidos tradicionales, que la izquierda se los empieza a dar. De todas maneras, Zamora ya no es el Zamora de dos dígitos, pero este es el caso Zamora. Pero si vos sumás Zamora más el FIT, yo creo que el fenómeno más importante hoy de la izquierda argentina a nivel nacional es el FIT, sin duda, es el FIT. Y me parece que por ahí pasa, también hay gente, Zamora se presentó y dividió los votos con el FIT, pero me parece que hoy es el FIT, ese fenómeno que representa la izquierda argentina. Y lo está representando y bien, porque es el, de alguna manera, si vos lo querés llamar, es el tercer espacio político en Argentina en este momento. Porque el masismo no encontró su lugar como espacio político, y un mal resultado en esta elección, hay que ver cómo se rearma dentro de un peronismo disidente, porque va a haber muchos peronistas disidentes que van a terminar arreglando con Scioli. Acordate el discurso de, no el de la Sota, el de Schiaretti, le abrió una puerta importante a Scioli. El macrismo está cada vez más cerca del radicalismo, armando un partido de centro-derecha, liberal económico de centro-derecha, liberal político también, ¿no? Republicano, si lo querés llamar, entre comillas. Y bueno, queda este espacio, y es el tercer partido. Así como fue el tercer partido el PI en los 80, la UCD en los 90, después el Frepaso a fines de los 90, hoy el tercer partido es la izquierda. Y este es un cambio notable a lo que vos me planteabas, ¿eh? Bien, muchas gracias, Roberto, por atendernos hoy, y seguramente te estemos llamando después del balotaje. Dale, dale. Fue Roberto Bachmann, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, para No Nos Queda Otra. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Revista Amartya, www.amartya.com.ar